así de pomposos y majestuosos tenemos esta primera banda de esta Hora Rock número 123. Ellos, Oi This World, Kim Marcello y Tommy Hearn. Dos grandes de la escena del hard rock se han unido para hacer esta historia. Ya es la segunda unión que hacen, como sabéis. Antes estuvieron juntos en un proyecto diferente. Se llama el tema Twilight, Crepúsculo. Y este grupo dará mucho que hablar porque va a realizar conciertos muy pronto a nivel pequeños club en Alemania y Suecia. Y poco a poco intentará abarcar más países del viejo continente, vamos, de Europa. Un saludo, amigos y amigas, mi nombre es Paco Jiménez y desde Menorca os doy las gracias por seguirnos cada semana desde el grupo de emisoras AMSC y por supuesto esos medios de comunicación que siempre nos ponen en su parrilla de programación, reitero, por toda la bola terráquea. Pronto más emisoras, pronto más puntos de emisión en Europa, América y también Asia. Sí, amigos, sí, amigas. Los tentáculos de la Hora del Rock están llegando a todos los puntos de la bola terráquea. Por lo que veo, hay mucho español por el mundo. Así comenzamos con este grupo Oasis World. Y este programa está dedicado íntegramente en la memoria de una amiga que nos dejó recientemente desde Madrid. Y ella es concretamente, pues, te lo digo ahora. Ella era Inma Huertas Cardós. Este programa está íntegramente dedicado a la memoria de esta mujer, que era la pareja de Ángel Piqueras, oyente y amigo nuestro. Por eso hoy es de 123, dedicado a la memoria de Inma Huertas. Bueno, y comenzamos directamente esta Hora del Rock, dejando a Twilight. Vamos a irnos con un disco que podría ser perfectamente lo mejor o el disco recomendado de este mes de abril, pero no, se ha llevado otro grupo. Ahí lo tienes, Richie Kotzen, Adrian Smith, Richie Kotzen, Solid Fire. We'll be right back. este disco de Anne Smith y Richie Koch más encontrar desde buen hard rock como este, The Solar Fire, o blueses espectaculares. Un guiño total a los 70 en ese trabajo primero de esta unión fantástica que ya está a la venta. Esta historia, este dúo, Kotzen Smith, Smith Kotzen. Los pusimos otro día y gustó mucho. Un público, pues sobre todo fan del buen heavy metal ochentero, tiene una referencia en Barcelona. Un grupo llamado Rexxars. Y este grupo publicó recientemente un mini LP. Aquí te ponemos en la hora del rock. Evil Real se llama este EP y el tema The Beginning of the Storm. Time. accede a nuestro grupo de WhatsApp La Hora del Rock al 630-350624 y siéntete uno más de La Hora del Rock. Watching the shadows with a fast beating heart, praying all of your fears they don't come out of the dark. The clock says ain't moving for the daybreak. Un disco brutal de puro hard rock, limitado, no, únicamente dando a conocer a las nuevas sangres del metal, a la gente joven, que Thunder están más vivos que nunca en este trabajo nuevo, con Danny Bow al frente y Luke Morley a la guitarra. Esta formación interesante, junto a Gary James, Ben Matthew y Chris Childs. Nuevo trabajo llamado concretamente All the Right Noises, y el propio Danny Bone te lo presenta aquí en La Hora del Rock. Hola amigos, aquí Danny Bowes de Thunder. En marzo tendremos un nuevo álbum de buen hard rock, All the Right Noises. Disfruten nuestro nuevo singles. See you, España. Gracias, Danny Bone. Bueno, y seguimos en este 123 de La Hora del Rock con Rey Lobo, la jauría humana, colaborando Irra Ramos, que fue el protagonista en el anterior de Strip a Rock. ¿Os acordáis? La jauría humana, Rey Lobo. Aquí, a pesar de mis errores, no me fui. Hoy programaré la señal y mi cobertura el mundo cambiará. cambio mi discurso según vas a pagar. Siempre tuve ratas que alimentar. Dame una tragedia y te hago un programa especial. Ciegos del mundo que escuchan y no piensan nada. Quieren gritar y juzgar con la jauría humana. Enfrente vuestro televisor hoy también. Haríase al más fuerte otra vez. Marionetas de un circo que impone su ley. Vuestro Edén es un sitio cruel. Pecado, Rey Lobo, haciendo coros y raramos en esta producción interesante y que estamos dándole mucha fuerza en la hora del rock. Seguís en este 123. Gracias por estar aquí. Suecos Bloodbound saca un nuevo trabajo, Creatures of the Dark Real, dedicado a los fans de bandas como Sabaton, Powerwolf o Nightwish. Con este, digamos, sonido tan cantarín y tan power metal, desde el sello AFM Records. Serán 12 canciones. Esta es la primera, que abre con esa introducción llamada The Creatures Preludium. Nuevo disco de esta banda, interesante. El estilo mucho más pulido, mucho más limpio y mucho más accesible. Dejaremos un poco atrás el single adelanto de Halloween, porque ya oficialmente ha aparecido el vídeo editado. La gente se esperaba un vídeo de 13 minutos. 13 minutos de vídeo, crearlo cuesta mucha pasta, aunque sean Halloween. Pero bueno, ya tenéis disponible en su canal de YouTube el nuevo Skyfall. Seguimos en la hora del rock. De speed metal, de power metal, en su momento también hicieron thrash metal los legendarios Angel Steel. Lanzan nuevo disco. Escuchamos uno de los cortes que he elegido, el llamado concretamente Sonata Cósmica. Aún tenemos al frente al cantante John Ziris junto a Juan García. Son, digamos, los componentes que han aguantado mucho en esta formación. Una banda que se crea en Los Ángeles, California, en el año 84. La formación fue creada por John Ziris y el batería Chuff Profuf. Nuevo disco, No Other God Before Men, 2021, Angels Steel. ¿Quieres que tu grupo suene más? ¿Quieres que tu disco se venda mucho más? Contacta con la oficina de promoción de La Hora del Rock, Departamento de Publicidad. 630-3506-24 o envía un mail a lahoradelrockradio@gmail.com. Tenemos para ti el perfecto diseño de publicidad de La Hora del Rock. Contacta con nosotros y a por todas. Departamento de Publicidad de La Hora del Rock, 630-3506-24. Lo hacemos por ti. Paul Ripwood, de las pocas bandas que ha lanzado disco en esa España en esos tiempos tan difíciles. Episodes of My Life, Paul Ripwood. 10 temas diferentes entre sí. ¡Disfrútalos! Paul Ripwood, Episode of My Life. A la venta en su página web. Todo junto. PaulRipwoodBand.com. 12 euros más gastos de envío. Te lo recomienda La Hora del Rock. Paul Ripwood, ya a la venta. La Hora del Rock. Me siento tan solo, tan lejos de ti. Tan tonto y tan necio que no escucho el silencio. Buscando entre las sombras un rastro en el tiempo, donde al naufragar no encuentro ni el momento ni tus besos. No robaron los abrazos, las risas y los buenos ratos. Corazones encerrados, unidos contra lo amargo, no conseguirán callarnos. Volaremos juntos hasta tocarnos. Hoy me siento tan lejos, tan loco y tan ciego, tan lleno de rabia que golpeo mis sentimientos. Hoy al fin despierto, confinado, me revelo resucitado entre las cenizas del olvido. Un final en un suspiro. No robaron los abrazos, las risas y los buenos ratos. Corazones encerrados, rompamos las cadenas que un día lograron atarnos. Volaremos juntos hasta tocarnos. No habrá muro que vuelva. Pensamientos, promesas al viento para no regresar. No robaron los abrazos, las risas. ¿Quieres un disco diferente, un trabajo que te va a sorprender? Temas en inglés, temas en español, grandes colaboraciones. Es tu disco, Paul Ripwood, Episode of My Life. Ya a la venta, ya sabéis, dijo el propio Paul que le quedan muy pocas copias. Corre, hazte con la tuya. Los abrazos, las risas y los buenos ratos. continuación te vamos a poner uno de los trabajos, yo creo que con más espera y con más devoción por tenerlo por fin en la calle. Escucha y síguenos en nuestra web, lahoradelrockradio.com. Él es Mark Mengol, uno de los grandes músicos del AOR y rock melódico. Saca un nuevo disco de la formación que estuvo un tiempo, digamos que, cogiendo polvo. Los Touch. Banda de verdad interesante. Tomorrow Never Comes es la canción, muy sinfónica, muy progresiva, muy melódica. Disco objetivo, la hora del rock. Touch. Desde el año 82, repito, año 82, el grupo Touch no sacaba disco. Tocó en el año 2014 en el Five Fest. Pero deciros que, sinceramente, este Tomorrow Never Comes es como agua de mayo, aunque estemos en abril. Se esperaba mucho este retorno de este grupo del señor Mangold. Mangold, que es compositor, escritor y teclista. Yo, si quieres una recomendación y si te gusta esta música, hazte con él porque te va a encantar este nuevo trabajo de los Touch. Pusimos una reseña en mi Facebook personal de este Tomorrow Never Comes, del retorno muchos años en secano. Este presente 2021 ha sido el año de Touch. estamos en abril, disco del mes nuevo. Se fue atrás la banda Angelus Abatrida, con ese número uno consecutivamente potente en el mundo entero. Y aquí tenéis el disco del mes de abril. Lo ha tenido muy fácil porque la gente lo pedía a gritos. Mecha Lighter es el disco del mes de abril 2021. A Virtual World es el disco y este Running. Disco del mes de abril, Hora del Rock, Mecha Lighter. Disco del mes. Disco del mes. Disco del mes. It's a bad dream. Nuestro grupo de WhatsApp, La Hora del Rock, al 630-350624. Y siénteme uno más de La Hora del Rock. Clásico del programa. Clásico del programa. We'll be right back. Snap Your Finger and Now You Nick. Los americanos Prongs, una banda que yo pude entrevistar en su momento cuando vinieron de gira por España. Qué tíos más cachondos, más rebuscados y más atentos con los fans. Este disco llamado Clayson del año 94, que se graba en el año 93, y tenemos al frente, como no, ese cantante carismático, señor Tony Victor. Esta canción, cuando la tocan en sus directos o cuando la tocaban, la gente pegaba botes, la gente pegaba saltos, y por eso hoy creo que se merece un digno clásico oral rock, este clásico de los Prong. Estamos todos de acuerdo que es un tema de la música disco de los años 80, hecha versión por este grupo australiano llamado Lord. Temas de Iron Maiden, temas de los, por ejemplo, Real Life, que escucha este momento, Halloween, Haran Skaren. Bueno, hay 11 canciones y cada día pondremos una, porque de verdad este disco, este Undercover Volumen 1, está súper recomendado, de verdad, ¿eh? Send Me an Angel, versión de los 80, concretamente entre el año 83-84. Nos encanta ponerte un poco también en cultura musical, aunque no sea heavy metal. Ha sido para muchos seguro que esta canción, y me pongo la mano en el fuego, que esta canción todos vosotros y vosotras la conocéis, aunque sea de oídas. Envíame un ángel, send me an angel. Send me an angel.

lo que te he dicho, más chicas guerreras. Nora Loío, una canción que se voy a dedicar yo a otra cantante española potente, muy reconocida, con 4 bajo cero, Rebeca Montón, que sé que te gusta mucho este grupo y esta cantante concretamente. El tema es Valkyria, el trabajo Nora Loío Experience y Eternal Wheel of Time and Space. Son 13 canciones. De verdad, si quieres escuchar a una Nora diferente de su banda, como son los Bad Levis, deciros de que encontrarás instrumentos de viento, percusión y mucho rollo 70 con matices entre soul y funky. Esta será la emisión del 123 de la Hora del Rock desde Menorca y para el mundo entero. Y parece ser que el programa está llegando a zonas importantísimas de cotas de audiencia. Y eso es solamente a vosotros y a vosotras. Gracias por seguirnos cada semana desde el grupo de emisoras AMSC o cualquier punto donde se emite este programa en internet o también en FM. Pronto más emisoras. Hola amigos, we are Hellbones. We play hard and heavy sounds. We come from Sweden and Argentina and want to send a big hello to all La Hora del Rock radio listeners. Listen to our music and turn the volume up. We'll be right back. Ellos son la banda Hellbones. Tenemos de invitados a Ralph Shipper, a Magnus Westman y a Rafael Fidanza. Disco de puro heavy metal, rock duro, muy recomendado desde la hora del rock. Hellbones. Abrazos amigos y amigas de, por supuesto, a Mirko, director del sello de Fox Records. Hellbones. Tenemos amigos en Argentina como los Enkel. En invitados tenemos a Carlos Cabral y a Pablo Soler. Es de Deja Vu, Deja Vu. Por aquí tenemos una petición que nos envía un amigo desde la zona de Andalucía, concretamente desde Jaén. Hola amigos de La Hora del Rock, me encanta el programa, cada vez me engancha más. Solo llevo escuchando un mes y para mí es de lo mejor que he escuchado en la FM o en la radio. Yo escucho la emisora desde Sevilla y de verdad, Onda Joven Sevilla, y de verdad que estoy encantado con todo lo que estamos escuchando. Un abrazo a toda mi gente y larga vida a La Hora del Rock. Se merece estar en una radio como Radio Nacional de España. Te has pasado, amigo. Pero bueno, intentaremos poco a poco que eso llegue. Nos pedías un tema de la banda Acid y te pondré yo algo del último disco de ese To Mean To Die, y te he elegido el tema No Es Mi Problema, Not My Problem. ¡Saludos a Jaén! Saludos a este amigo que no pone el nombre. Lo siento mucho, pero supongo que él sabrá quién es. We'll be right back. pero sinceramente, leyendo este email, a mí pues me hace gracia y me gusta, ¿no?, que la gente piense que este programa puede estar en una radio a nivel nacional. Ojalá, ojalá un día yo lanzo ahí, abro las puertas, ¿no?, y a ver si algún mecenas nos escucha, le gusta el producto y nos pone la parrilla de esta radio, por ejemplo. No My Problem es el tema elegido para este amigo de Jaén. Un abrazo, de verdad que tus palabras me han llegado muy adentro. Vamos a hacer un alto en el camino, pondremos un tema dedicado porque nuestro amigo Ángel Piqueras quiere dedicarle la canción a su esposa recientemente fallecida. Nos pedía un tema de Alquimia y él quería escuchar Claro de Luna, una canción que se dedica íntegramente a su esposa recientemente que le ha dejado, llamada Inma Huertas Carbós. Nos unimos, Ángel, en tu pérdida, digamos, te acompañamos en el sentimiento y para ti este Claro de Luna de Alquimia. Un abrazo, Ángel, nos vemos pronto. Bastante triste la letra, pero bueno, nuestro amigo Ángel la quería dedicar a su esposa. Y aquí tienes Ángel, este Claro de Luna de Alquimia. La vida sigue, la vida hay que mirar hacia adelante y sobre todo Ángel piensa siempre en cómo era, ¿no? Cómo con ella lo pasaste de bien, disfrutando de tu Atlético de Madrid y también ella, que era una seguidora total como tú. Y bueno, pues no sé, es que un programa de música también es bonito para dedicarle a alguien especial temas, pero siempre, Ángel, hay que mirar hacia adelante y recordar siempre en el corazón y en la mente lo que viviste, porque de verdad eres un afortunado de haber estado con esa mujer. Seguimos en la Oda del Rock, vamos a darle pues un subidón un poco a esto, porque sinceramente, de verdad que había que hacerlo, en una dedicatoria que hacía Ángel para en sí ese momento que él decidía dedicárselo a su amor. Y vamos a seguir con la música. No te vayas, esto es la Hora del Rock. ¿Quieres que tu grupo suene más? ¿Quieres que tu disco se venda mucho más? Contacta con la oficina de promoción de La Hora del Rock, Departamento de Publicidad. 630-3506-24. O envía un mail a lahoradelrockradio@gmail.com. Tenemos para ti el perfecto diseño de publicidad de La Hora del Rock. Contacta con nosotros y a por todas. Departamento de Publicidad de La Hora del Rock, 630-3506-24. Lo hacemos por ti. Paul Ripwood. De las pocas bandas que han lanzado disco en esta España en esos tiempos tan difíciles. Episodes of My Life. Paul Ripwood. 10 temas diferentes entre sí. ¡Disfrútalos! Paul Ripwood, Episode of My Life. A la venta en su página web. Todo junto. PaulRipwoodBand.com. 12 euros más gastos de envío. Te lo recomienda La Hora del Rock. Paul Ripwood, ya a la venta. La Hora del Rock. La Hora del Rock. This good life, it's splendor. Never a chance did I push aside. No my sense for adventure. Chasing the dream since I was a teen. And my home, spent the whole world. I played the cards that was down. Still lingering on, and I still fly. abrió su carta de presentación Ronnie Atkin con este One Shot, nuevo trabajo del danés Paul Christiansen. Su nombre auténtico es ese. Luego artísticamente es Ronnie Atkins. Este Real. Y de verdad, yo sinceramente me quito el sombrero porque Vicente Feijóo no para de trabajar y de lanzar nuevos trabajos. Ahora ha sacado dos trabajos juntos. Escucharemos hoy este Imperia. ¿Tienes un grupo? ¿Lo conoces? Ya lo sabes. 630-35-06-24, Departamento de Publicidad. O por supuesto, si quieres que el grupo suene en la radio, ya lo sabes, también tenemos un mail: lahoraderradio@gmail.com. Zarpa Imperia. Pone las cosas al día, Vicente está grabando temas y lanzando discos solamente para coleccionistas como este Imperia. También tiene otro que han sido juntos de la mano, El Loco. Esto es nuevo, es caliente, reciente. Desde el País Vasco nos llegan los Leices. El tema es súper negativo, ahí tenéis, no podrán, Leice. Venga, una de AC/DC, pero no son AC/DC. Ahí lo dejo. Drink my booze, some rum, some fight, but I win. es que este hombre hasta debajo de agua es inconfundible. Beep Before Saxon, este disco de versiones, en este caso ese Problem Child, chico problemático de los AC/DC. En aquellos tiempos al frente, Bon Scott. Yo no sé por qué, pero tengo ganas de caña, de death metal, de este que, no sé, que estoy seguro que más de uno va a mover la cabeza. Desde Inglaterra, Benediction, Embrace the Kill. ¡Qué temazo de los Benediction! Ahora seguimos una canción que voy a dedicarle yo. No suelo dedicar a nadie canciones, pero en este caso sí a mi querido amigo Nasi de Ciutadella, que le encanta el disco del año 2015 de Paco Ventura, el Black Moon. Este tema es la canción Get Over Is Forever, junto a Goran Edman, Paco Ventura, Nasi, Això és per tu. Gracias por la teva amistad. Yeah. mí al menos, Goran Edman es el cantante por excelencia del hard rock europeo. Get Over Is Forever. Paco Ventura, Black Moon. Deciros que Paco Ventura se pasará pronto por Destripa Rock, pero ahora está muy liado con el tributo a Triana y haciendo conciertos con mucho control. Seguimos, por supuesto, ya nos queda muy poco para finalizar y vámonos a Ibiza con los Vitrol. Caña potente. Abrazos a la banda y en concreto a Juanjo, su cantante. El séptimo sello. Vitrol. Con la bestia de siete cabezas, lanzaron tu alto al aire. Te decía, ¿dónde está vuestro Dios? Por impotente, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está vuestro Dios? Por impotente, ¿dónde está? ¿Dónde está? Yo lo veo por ninguna parte. El brazo vistió de rojo, el cielo se volvió negro, las nubes se levantaron, la sombra del infierno un brillo rompió. ¿Dónde está vuestro Dios? Por impotente, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está vuestro Dios? Por impotente, ¿dónde está? ¿Dónde está? El séptimo sello. Con este tema de Vitrol, el séptimo sello. También el grupo tienen a la venta camisetas muy guapas. De verdad que gracias por enviarnos una a la hora del rock. Y ya sabéis que si queréis caña asegurada, son 15 canciones junto con la intro. Espectaculares. Desde Ibiza, Vitrol. ¿Quieres que tu grupo suene más? ¿Quieres que tu disco se venda mucho más? Contacta con la oficina de promoción de La Hora del Rock, Departamento de Publicidad. 630-3506-24 o envía un mail a lahoradelrockradio@gmail.com. Tenemos para ti el perfecto diseño de publicidad de La Hora del Rock. contacta con nosotros y a por todas. Departamento de Publicidad de la Hora del Rock, 630-3506-24. Lo hacemos por ti. Ya te lo dije que la banda Orden Hogan tenía un ramalazo a Running Wild. La muestra un botón, aquí tocando la guitarra, Guzzi. A solamente casi 5 minutos para decirte adiós. Solo 5. Orden Hogan, Interstellar. Se acaba, amigos, ha sido un placer acompañaros. De verdad, cada vez se me pasa mucho más rápido el programa. Estoy muy a gusto con vosotros, de verdad, encantadísimo de todo lo que está causando este programa. De verdad que no me lo creía. Desde Menorca está dándose a conocer este programa, que encantadísimo porque estéis ahí cada semana, tanto lo que es en iVoox, en Spotify, en iTunes, en radios online o FM, como en el grupo de emisoras AMSC. Y te recuerdo, este próximo sábado tendremos en Estiva Rock a Diva Satánica. Sí, sí, la cantante de la banda que está pegando muy fuerte en el death thrash metal, Los Nervosa. Será este próximo sábado en Estiva Rock. Estaremos hablando con Diva Satánica. Un placer acompañaros, como siempre. Os dejamos con un tema de la banda Avalanche y este Viento en el Sur que ha hecho Alberto Rionda con su nuevo cantante. Nos vamos, hasta la próxima semana.